es que curiosamente ya en 1905 hay un compañero ruso que escribe que es evidente que los anarquistas deben tener el sentido de la responsabilidad y que es necesario una decisión tomada colectivamente se tiene que aplicar, que el movimiento anarquista tiene que cumplir con esta necesidad. 1906 puede decir que es una declaración de un compañero que se llama Novinsky, es el creador de la palabra anarcosindicalismo y el grupo de la tendencia anarcosindicalista. En noviembre de 1918 en Ucrania hay un grupo que se llama Navat que tomó exactamente la misma decisión. Y además el texto, eso sí, que fue traducido y editado en castellano en Buenos Aires en 1922. Está en la red, lo publicó porque él participó o estaba en este grupo que se llamaba Navat, como muchos grupos. Quiero decir que la discusión de la plataforma es totalmente inútil, porque eso ya estaba decidido y aplicado. Entonces, francamente, no he comprendido y tampoco comprendo por qué hay problemas sobre la plataforma. Además que cada grupo se puede organizar, simplemente se repite a causa. Eso sí, la plataforma pone a causa del, se puede traducir por pantano o lodazal individualista. Es decir, los compañeros... se decide la publicación de tal cosa, después el compañero dice, ah no, pero colectivamente acepté, pero no me da la gana, no lo hago. Y además, como soy libre, no comunico mi decisión a nadie. Es decir que la postura del lodazal o del pantano individualista existe. Y tenemos que trabajar con gente que cuando acepta una decisión, pues la aplica. Hay que tener un mínimo de lógica en la vida. Y el individualismo, la falta de responsabilidad me parece absurda y en la vida corriente y en la vida social. No vamos a crear un grupo autónomo para decir al día siguiente, ah no, yo para ir a la panadería colectiva a levantarme a la una de madrugada para el horno, no. Si te has comprometido, pues lo haces. Y cuando Lenin dice la gente se puede, tiene creatividad, pues la creatividad de saber liberarse de la cadena de la policía es lo principal. Después, pues si la gente que lo ha hecho se organiza ella misma poco a poco y resuelve los problemas que se plantean. Es decir, que la dirección política ya presenta su propia contradicción. Si el pueblo tiene creatividad, ¿para qué imponerse como dirección?